solamente los violentos que arrebatan. Arrebatan el cielo, pero los que hacen violencia en el sentido del dominio y del señorío sobre sí mismo, esa es la violencia. Una violencia que se ejercita a los efectos de restablecer con la ayuda de Dios el orden natural en uno mismo, asistido y potenciado y sobrelevado por la gracia sobrenatural que te brinda el propio Cristo, a los efectos de proyectarla luego en la ciudad, porque la ciudad es el reflejo del alma, la ciudad es el reflejo del hombre interior. Entonces, si nosotros comprendemos el sentido de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Satanás, sabemos que este problema del hambre no puede ser un problema indiferente para nosotros. Es un problema que tenemos que asumir y que tenemos que resolver. Pero para asumir y resolver ese problema tenemos antes que resolver el otro. Antes tenemos que ir a la renovación interior, a la conversión. Porque solo convertidos a Cristo trascenderemos nuestra imagen demasiado humana, que al final termina en una imagen zoológica. Y recién, cuando nosotros vivamos en Cristo, y Cristo en nosotros, y seamos capaces de vivir y morir en Él, ese problema del hambre material también va a ser resuelto. Porque piensen ustedes que en los tiempos primeros del cristianismo, cuando un esclavo, siervo de otro hombre, que a veces lo manejaba como una cosa, como una mercancía o como un animal, se hacía cristiano, adquiría una libertad interior, una elevación interior, que no solamente le permitía sobrellevar eso, sino trascender y superar eso, y a lo mejor hasta ayudar a convertirlo a su amo. Porque hoy el cristiano de hoy piensa que la solución está en la reforma de las estructuras y no en la reforma del hombre. Cristo pensaba y enseñaba y vino para eso, de que lo primero es la conversión del hombre, y que sin esa conversión del hombre a Él, sin ese restablecimiento del hombre en Cristo, porque Él es el único que nos puede unir a ese Dios del cual nos hemos separado por el pecado, solamente ahí está el principio de la solución de los problemas humanos, dentro de lo que es factible en este mundo. Ningún cristiano le va a prometer como Marx a los hombres un paraíso terrenal. Lo más que podrá prometer un cristiano es una tierra habitable, decorosa, donde el hombre sea tratado con el honor debido a la persona humana, a la criatura hecha imagen y semejanza de Dios. Pero no significa que le va a ahorrar al hombre el esfuerzo penoso, no le va a ahorrar al hombre el sentido del ayuno, de la mortificación y del ascetismo, y no le va a ahorrar al hombre algo que es inherente al amor humano y divino, que es la crucifixión. ¿Qué pretensión puede tener una persona? Hablo sobre todo a ustedes los jóvenes. Si uno precisamente aspira a los grandes amores de esta vida, lo primero que tiene que saber, y lo va a saber si lo vive, es que todo amor está crucificado. crucificado. Todo amor está crucificado. No se puede amar ni a una mujer o a un varón, o a los hijos, o a los amigos, o a la patria sin temor y sin temblor. Los amores están crucificados. Pretender que con el amor va a ser una vida sin penas y sin trabajos y sin esfuerzos y sin angustia y sin tremendas pruebas es sencillamente una torpeza. El hombre está para ser probado. El hombre está para aferrarse a la cruz, en lo más real que existe, lo más verdadero que hay en la cruz. En consecuencia, insisto en este problema porque esto es lo principal. Imagínense que desde hace 2 siglos se enseña a los hombres que el mal, la injusticia, no procede del corazón de cada hombre como consecuencia de su separación con Dios, sino que proceden de una perversión y corrupción de la sociedad. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Así decía Rousseau. Entonces todo el problema está en cambiar las estructuras. Empezar por suprimir todas las estructuras existentes: familia, propiedad. No corregir los abusos o deformaciones, sino arrasar con la familia, con la propiedad, con la patria, con la religión. Arrasar con todo lo que hasta ahora ha sido la causa de la explotación del hombre por el hombre, de las diferencias de clases, de la opresión de los más por los menos. Arrasar con todo eso. Y una vez que arrasas con todo eso, ¿qué te queda? ¿Qué le queda a uno? Porque no se trata de terminar con el sentido abusivo, por ejemplo, que de la propiedad ha expuesto y desarrollado el liberalismo. No, hay que abolir la propiedad privada. No se trata de restablecer la familia dentro de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, dentro de la discriminación de los hijos, dentro de la patria potestad, dentro de la herencia, que es una institución de derecho natural también. Porque ocurre que en nombre de los abusos o desviaciones se arrasa con el principio. Y entonces, ¿qué le va pasando al hombre cuando lo van dejando? Primero, sin metafísica ni religión, es decir, sin la trascendencia de la persona. Porque no hace falta que estudiemos filosofía, o metafísica, o lógica, o teología, para que la religiosidad, la piedad, la objetividad sean una vivencia real en nosotros. No hace falta. Lo que hace falta es que haya una atmósfera, un ambiente impregnado de eso, y todos van a ser tomados y levantados por eso, porque hay un recurso didáctico, pedagógico, que es irresistible, y es el poder de los ejemplos. Yo podré no poder analizar ni comprender menudamente en qué consiste el sentido, el significado de una vida heroica, pero la presencia de un héroe, la presencia viva, real de un héroe, por sí sola levanta un pueblo y eleva a todos y cada uno a la altura de ese héroe. Frente a una sabiduría real y verdadera, podrá no tener uno la posibilidad de alcanzar, de proceder él a conquistar acaso esos conocimientos y esas altura de esas verdades, pero la presencia fulgurante de las mismas en un testimonio bastan para levantar un pueblo. Un pueblo, la verdadera educación popular es la educación de las personalidades ejemplares. Y en un pueblo no hay personalidades ejemplares, no hay superioridades legítimas. Si en un pueblo no hay ejemplos reales, verdaderos, no hay educación popular. Hay esta bajeza, esta indignidad, esta vileza, este plebeyismo en que estamos sumergidos todos. A uno, imagínense, a mí hace 28 años me echaron del instituto los peronistas porque tenía un retratito de Rosa igual a ese. Se fue la calle. Y ahora la gran exaltación de Rosa y la vuelta de obligado en el momento que el equipo Gelba te entrega la patria, no te digo como una cosa nueva, es vieja, pero continúa la dependencia y el sometimiento y se exalta la figura de Juan Manuel de Rosa. Porque hemos descendido tanto, tan grande la credulidad y la estupidez, que evidentemente la gente ya no distingue nada. Y claro, la figura del libertador, del liberador de la economía y de la finanza de la patria es Gelba, es Groner, es Timmermans. No es que yo tenga prejuicios contra esos apellidos, pero francamente, sin necesidad de profundizar, no puedo pensar que los banqueros van a ser los agentes de la liberación nacional. No puedo, no lo concibo siquiera. Y con respecto a la inteligencia, sinceramente, los Cuidrón, los Castelbón, los Testa, para nombrar algunos, son los que te van a liberar la mente y elevarla a la soberanía del pensamiento metafísico y teológico. No es razonable. ¿Qué nos han hecho? Primero fue la historia liberal, con que engañaron a las generaciones argentinas, y ahora en la historia marxista de la nación argentina, la historia de la lucha de clases, la liberación de la lucha contra la oligarquía y el imperialismo. Pienso un día que haya una gran manifestación y que a la cabeza de esa manifestación estén los nuevos libertadores, presididos por toda esta gente, que realmente, no lo digo simplemente, es una cuestión objetiva, cada uno de ustedes me dice. Uno cuando lee, por ejemplo, como leen los documentos oficiales, que ahora ha sido superada la reforma universitaria, antes estaba el gobierno tripartito, profesores, estudiantes y egresados, por partes iguales. Ahora hay una novedad. Se han suprimido las clases en la universidad, porque antes estaban los trabajadores docentes y los no docentes. Ahora son los trabajadores. Trabajador es el que posee la ciencia. Trabajador es el escribiente de la oficina. Es también el hombre que limpia. Yo no lo digo con un sentido despectivo. Yo digo que me parece horroroso que se hable de participar en la conducción de la universidad la gente que no posee la ciencia, el saber, el dominio, la autoridad. Todo trabajo es noble, todo trabajo socialmente útil, y el que trabaja es una persona creadora, trato de honor. Pero yo pregunto si puede haber, puede tener un sentido, una cosa que se pueda concebir siquiera, que se haga esta confusión de todo con todo. esta mezcla de todo con todo, respondiendo a aquel principio de Marx de que todo trabajo es trabajo humano igual, no es verdad. Los trabajos no son iguales. ¿Cómo va a ser igual el trabajo, llamémoslo trabajo, que está mal dicho, de un hombre que por el esfuerzo, por el sacrificio, por la consagración entera se ha elevado a un saber superior y a un dominio de ese saber, por una persona, en fin, que todo su esfuerzo está simplemente en una actividad manual? Admito que las personas son dignas del máximo respeto y del trato de honor, pero que no me digan que los trabajos son iguales. No, eso es confundir, eso es degradar, eso es envilecer, eso es destruir a la persona y a la sociedad. Con este agravante que no hay ningún lugar del mundo, y menos que en ninguna parte en la Unión Soviética ni en la China de Mao, donde se hagan estas cosas horrendas, esta destrucción, este aniquilamiento del lugar de la inteligencia que es la universidad. No se concibe en ninguna parte del mundo. Lo estamos ensayando nosotros. Pero hay una correlación entre esa dependencia de la inteligencia arrastrada a lo más ínfimo, a la nivelación en lo más ínfimo, y la dependencia material y financiera del país. Hay una correlación entre las dos cosas, porque si usted cultiva una inteligencia soberana, usted no puede mantener impunemente un estado de dependencia y de sometimiento en el orden material como el que estamos viviendo. Fin de una conferencia del profesor Cordán Bruno Yenta, posiblemente de 1973. Cosas que se hacen mecánicamente, por una habilidad manual o una perfección técnica. En ese caso, la actividad que desarrollas es una actividad transitiva, el hacer. Pasa del sujeto que hace a la cosa hecha. Y la perfección se muestra en la cosa que fabricas, que produces. Y esa actividad manual, por acabada y cumplida que sea, te roza el alma, no te deja huella en la vida interior, porque es una actividad que se vuelca en la materia. El único hacer en que es instrumento de una actividad interior, de una actividad puramente contemplativa, es el hacer que es instrumento de la actividad estética creadora. Cuando de las manos del artífice, sea un artesano nada más, que domina su oficio, o sea un verdadero artista, sale una obra acabada, cumplida, proporcionada, armónica, donde está la expresión nítida de un sentido, de una idea. Entonces, ¿en qué termina la obra? En el hacer, en la cosa hecha, ¿no? Termina en la contemplación. Esa obra ha sido hecha para la contemplación de la belleza, que es la verdad manifiesta en lo sensible. En ese caso, ese hacer de artesano, de artífice o de artista se instrumenta como materia de una forma superior, interior, inmaterial de actividad, que es la contemplación. Aquí se ve claramente el trabajo, el hacer, incluso de las manos transfigurado en instrumento de una forma superior de ser y de actividad, que es la actividad de la inteligencia. He estado leyendo un libro interesante, un poco desigual, pero con apreciaciones de gran finura. Me refiero al libro de Saint-Exupéry, titulado La Ciudad. Para que entendamos bien esto que estoy diciendo acerca del trabajo y del ocio contemplativo, acá hay un pasaje que vale la pena. Dice así: la realidad para tu perro es un hueso, la realidad para tu balanza es un peso método, un peso exacto, pero la realidad para ti, hombre, es de otra naturaleza. Pues no te engañes sobre el sentido del trabajo. Hay trabajos urgentes, como el de las cocinas del palacio. Pues si no hay alimento, no hay hombre. Y conviene que primero sean alimentados, vestidos y abrigados los hombres. Conviene que sean, simplemente, que existan los hombres. Para existir necesitan del alimento, del vestido, del abrigo. Y tales servicios son urgentes, sobre todo. Pero lo importante no es eso, sino su calidad única. Y las danzas, los poemas, los vasos cincelados, el geómetra, el observador de estrellas, que requieren ante todo el trabajo de las cocinas, son los únicos hombres que honran al hombre y que le dan un sentido. Luego, cuando viene alguien que no conoce más que las cocinas, las cuales en efecto acarrean realidades para las balanzas y huesos para los perros, le prohíbo hablar del hombre, porque olvidará lo esencial. Es el problema de Marta y de María. Nadie discute que las tareas más urgentes, pero no son las tareas que distinguen al hombre. Son necesarias, son valiosas, son indiscutibles y tienen una prioridad cronológica en el sentido de una prioridad urgente, pero no son lo más importante, no son lo que te hace hombre. Por eso me prohíbe al que solo sabe de cocina hablar del hombre, porque se va a olvidar de lo esencial. Como le pasó a Marta. A Marta le pasó eso. Cuando protestó ante Jesús por lo que María hacía, que era escuchar su palabra, tenía razón en cierto sentido, porque ella se había estado deslomando para hacerle un ambiente cómodo al Señor y a sus discípulos. Pero claro, se había olvidado. No tenía presente que lo esencial es lo que estaba haciendo María. María contemplaba, porque escuchar la palabra de Dios es una forma de contemplación. Nosotros vivimos en una época que desprecia la vida contemplativa, que no tiene el menor sentido de lo que es el ocio contemplativo, que en ese concepción absorbente del trabajo, como si el trabajo fuera la suprema actividad del hombre, hace que inclusive al acto de contemplar, de escuchar, de entender viendo, de entender escuchando, de entender escudriñando, se lo llame también trabajo. Claro está que el artífice, así se llama Benvenuto Cellini, cuando está haciendo su trabajo de orfebrería, cincela los vasos, los puñales. Pero ese trabajo suyo, ese hacer suyo, esa transformación de la materia que el Estado grande es a los efectos de hacer algo que es exclusivamente para él y de los comunistas oficiales por su falta de cosas. Lo primero que tenemos que aprender es esto. Tenemos que aprender que la inteligencia el hombre la tiene. La contemplación de la verdad, no de las verdades que son para usar el hombre, sino de las verdades que son para el hombre. Cuando nosotros decimos, hablando del espíritu de la fe, que el fin del hombre es conocer, amar y ser. Conocer es lo principal. El fin último del hombre es la verdad. Y la verdad es algo que se conoce, es algo que se contempla, es la realidad tal como existe en la mente que la contempla. Y la suprema aspiración del hombre es precisamente ver a Dios, que es la verdad de toda verdad, en su misma luz, cosa que no nos está dada en esta vida. En esta vida de Dios mismo solo podemos conocerlo en esa luz anochecida de la fe. Es una luz anochecida. El otro día les leía, y se los vuelvo a leer, estos maravillosos versos de San Juan de la Cruz. El hombre conoce por la fe lo que es Dios. Se asoma al misterio de la Santísima Trinidad, de la creación, de la encarnación, de la redención, de la resurrección. Se asoma en una luz anochecida, que el poeta compara con la luz refleja de la luna, pero reclamando el alma inteligente, la visión deslumbrada, la visión desvelada en la luz de un mediodía que es la propia luz de Dios, de ese rostro de Dios que ahora solo conoce oscuramente por la fe. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas, cristalina fuente, el alma inteligente, si en esos tus semblantes plateados el conocimiento en esa luz atardecida, anochecida de la fe, que siempre se ha comparado con la luz lunar y con la plata, por la tonalidad gris que ella tiene. Si en esos semblantes plateados, en esos que conocemos por la fe, formases de repente los ojos deseados, tu mismo rostro que tengo en mis entrañas dibujados, claro que tenemos dibujado en la entraña los ojos mismos de Dios, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. El alma, naturalmente cristiana, antes de serlo sobrenaturalmente por el bautismo, dibuja en su entraña los ojos, el rostro de Dios, porque es imagen, porque es imagen. Y lo que pide el alma enamorada de Dios es que esos semblantes plateados, ese conocimiento oscuro de la fe, se transfigure, se transforme y se formen de repente en el alma los ojos deseados que tienen su entraña dibujada. Más no se puede expresar. Ustedes se dan cuenta lo que es el poder creador del hombre. Y como ese poder creador, análogo al de Dios, es un poder que si se vale inclusive de composición de materiales o de palabras, es a los efectos de lograr sugerir una visión pura y plena de algo que trasciende todo lo material, y algo que tiene un sentido puramente espiritual. El hombre existe para la contemplación. Y lugar de la contemplación es la iglesia, lugar de la meditación y de la plegaria, y de la adoración, que es una forma de contemplar. ...y su necesidad. Lugar de la adoración, de la meditación y de la plegaria, toda ordenada a Dios. Y otro lugar de la contemplación pura, en el plano humano sobre todo, es la universidad. La universidad es algo que está en el Estado, pero no es el Estado. Es algo que incluso puede surgir como una fundación del príncipe, del gobernante. Pero el fin de la universidad trasciende incluso el marco del bien común temporal para proyectarse en la contemplación de la verdad, de aquella verdad que es fundamento de todas las otras verdades. Por eso se llama universidad. Hoy las llamamos, hoy universidad es un conjunto de facultades o de escuelas donde se estudia diversas carreras profesionales y donde está ausente el espíritu que contempla. Al contrario, estas universidades nacionales del pueblo, sobre todo, son universidades donde el conocimiento que se reconoce y se admite es el conocimiento útil. Son las verdades para usar, que son indispensables, que no se discuten, pero por las cuales no se puede hacer de ninguna manera al hombre. Las verdades que más interesan son las verdades para ser hombre. Y las verdades que te enseñan son verdades para manejar las cosas de los hombres, y hasta el cuerpo del hombre. Y hasta cuando se propone el manejo del alma, se lo hace en función de conocimientos técnicos análogos para la interpretación del cálculo. Que ilumina al hombre su ser y su destino de hombre. Y luego también las otras verdades, que son para uso del hombre y que son las que tienen que ver con las necesidades materiales apremiantes de la vida. Lo importante es tener presente para nosotros cristianos una de los más. El poder de la palabra divina que dice una cosa y la cosa surge tal como él la dice, de la nada constituida en su ser y queda suspendida de la palabra que la nombra. Si esa palabra dejara de nombrarla, la cosa se aniquilaría, volvería a la nada, porque lo suyo no es nada. Todo lo que es le viene de ese Dios que la nombra, de ese Verbo que la nombra. Nosotros hemos perdido el sentido de esta primacía de la palabra, de esta primacía del Verbo que nos ha creado y que nos ha redimido. ¿Y cuál es la actividad humana más próxima a esa actividad creadora del Verbo de Dios? Es la actividad de la inteligencia que contempla, que es capaz no de crear de la nada, claro está, es imagen del original, pero sí de reconocer en un nombre, definir una cosa, conseguirla según ella. la actividad masal de considerar a sí mismo. Tanto de lo definir es decir lo que es decir la esencia que define y constituye a cada cosa en sí. Es decir, lo eterno de cada cosa, reflejo de la eternidad de Dios. O nombrarla a ella tan en la limitación humana como la nombrar Dios, para que ellas, nosotros, para conocerlas a ellas en su verdadero ser. Esta es la actividad suprema del hombre. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, incluso en el obrar, y sobre todo en el obrar político, no vamos a estar guiados por la sabiduría que conoce la esencia y el fin de lo que existe. No vamos a estar guiados por la realidad y por la verdad. No vamos a obrar la realidad y la verdad en orden a la convivencia de los otros. Y esto es lo que se ha perdido en la política, porque la política ya no es más subordinada de la metafísica y de la teología. La política ha pasado a ser una técnica, una habilidad más, una cosa de habilidad, no de prudencia y caridad. Y hablo del mundo cristiano. Nosotros vivimos en un mundo de ficciones ideológicas, de construcciones mentales que falsifican, distorsionan o parcializan la realidad, que sobre la base de un elemento de la realidad se construyen el todo, y generalmente un elemento subordinado. Sobre la base de la cocina, o de lo que tiene que ver con la cocina del hombre, se presentan al hombre entero. Que lo falsifican al hombre, que lo presentan como un animal super evolucionado, que hacen científicamente la historia del hombre como si el hombre fuera un producto final, un elemento final de un proceso evolutivo que por diferenciaciones paulatinas, progresivas, va dando siempre nuevas formas vivientes hasta llegar al hombre. Entonces el hombre es nada más que un animal supremo. Y por eso, lo que se proyecta en esos mesianismos ilusorios como los socialistas y comunistas es el ideal de un paraíso para los animales en la tierra, para este animal que es el hombre. Y se le promete, como diría Nietzsche, una felicidad de postrero verde. El hombre instalado confortablemente, pastando satisfecho. Ese es el futuro feliz, el happy end del evolucionismo progresivo. Entonces, el primer error, la primer falacia, la primera acción ideológica, ideología es una construcción mental que sobre la base de un elemento de la realidad pretende construir una imagen integral de la misma, una figura integral de la misma.